Continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos al País de los Sueños. Comenzamos nueva hora en la producción musical de Élite, que es RAI, esta emisora que están escuchando Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero en la producción musical, reparando en todos los detalles. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hay mucho por disfrutar de ahora en adelante. Gary ahí. Now and then, entonces y ahora. esa que estamos escuchando y que después seguiremos disfrutando aquí en esta edición de RAI, del País de los Sueños, Radio en Producción, álbum de 2008, disco que llamó Geri Ai, Now and Then, Ahora y Entonces. When you kiss that kiss, you kiss a wrong girl. Just wanna say, oh baby, can we do it again? When you kiss that kiss, you kiss a wrong girl. I can't believe it, baby, I think I'm falling in. Is it possible to dance to the rhythm of this romance? How deep love goes, I guess time's the test. When you kiss that kiss, you kiss, oh, oh girl, just wanna say, oh baby, can we do it again? When you kiss that kiss, you kiss, oh, oh girl, I can't believe it, baby, believe it, baby. I think I'm falling in. Otro de los músicos que estamos escuchando en esta edición, Soul Soft, otra de las producciones que estamos presentando estos días, con música tan elegante como ese Kiss That Kiss. Después recuperaremos esa colección de canciones. Ahora nos centramos en la música de Earth, Wind and Fire, North Tierra, Viento y Fuego, de Chicago, Illinois, que han sido fuente de inspiración inagotable durante varias décadas para algunos de los mejores músicos del mundo, que hoy son jóvenes talentos por descubrir, por mucha gente que adora su forma de producir canciones, de elaborar nuevos temas y de reinterpretar cuidadosamente, metódicamente, canciones como este clásico That's the Way of the World. That's the Way of the World. Este es uno de los viejos éxitos de Earth, Wind and Fire, esa banda que nacía en el año 1969 y que conseguía 3 discos de platino, precisamente con la edición de esta canción, en el año 1975. Vidi Bell, At the Wilding Bridge. Descubriendo Press of Canvas. RAI Radio Andalucía Información, esto sigue siendo el país de los sueños. I watch your attempts at leaving as you meander outside my coast. But I've got what you need for heaving the anchor and burn our boats. Ironically, I got the sail. You need to get off my show. This canvas of self-betrayal will take you away forevermore. I hope against hope all the way. I avoid the necessary course. Will invite me on board. Dun, dun, dun, dun, dun. On the one hand, I want you to come to me, to be near you one last day. On the other, it's painful the closer you'll be to hoist sails and go far away. The tighter the rope, the looser the knot. Inescapable, but what though? The bait that dispels you is all that I've got. I am the reason that you go. I hope against hope all the way. I avoid the necessary court. I pray that you, at the end of the day, will invite. Música de Vidi Bell, At Wilding Bridge, una producción muy reciente para el grupo, resultado de la colaboración entre Beat Sledge y Marius Resko, dos músicos que empezaron a trabajar mientras estudiaban en la Universidad Noruega de Oslo, su ciudad y país de procedencia, el país, el lugar que acoge pues cada año los premios Nobel. Así sus comienzos quedaron ligados a grupos como Insert Coin o Folk and Robbery. El debut en 2001. Desde entonces, varios discos los que aquí hemos ido escuchando poco a poco. Recuperando una de las novedades de 2011, Ed Calle, con su Sax Appeal, un venezolano que lleva bastantes años viviendo en los Estados Unidos y que ha sido capaz de producir una música excelente y excitante como esta. Thank you. Odette Calle tendremos más oportunidades de seguir disfrutando de este venezolano que lleva muchísimos años, lleva décadas componiendo e interpretando piezas propias, piezas foráneas a su producción en álbumes como este de 2011, Sax Appeal. De hecho, ya hemos escuchado dentro de esta producción una versión de ese clásico de Luis Bonfa, Mañana de Carnaval. Mañana de Carnaval, uno de los temas más elegantes del repertorio tropical de las últimas décadas. De Anthony Whedon, un compositor que además suele interpretar sus propios temas utilizando la voz, bien también como batería, teclista o guitarrista, indistintamente un estilo parecido al de Chris Rea, que seguramente recuerdan muy bien. Visions, buen disco elaborado con 14 canciones seleccionadas de entre otras 40 composiciones propias que Anthony había compuesto pues unos 7 años antes. Brian Chio, guitarrista. Brian Chu con The Portrait of Jay. Son 8 las canciones. Esta es la que da título a esa producción. Música Brian Chiu, un excelente bajo de origen asiático que editó su primer disco en solitario en 2004, tras más de 20 años de trabajos en estudio y escena por tierras de América y de Asia. Marcio Faraco, en el País de los Sueños, un fragmento de O Tempo. Lo que estamos escuchando es también la canción que le da título a todo el producto, un álbum, un disco que contiene 11 canciones. Deixa pra trás. Às vezes me desespera, outras vezes me desfaz. Entre nós dois ele impera, fera que nunca adormece. Sinto que ronda na noite, ele não me esquece. Amanhece mais um dia menos nos resta. Caem as folhas do outono, a morte faz sua festa. A morte faz sua festa. Un artista maduro profesionalmente que llegó a vender 60.000 copias en Europa de su álbum Ciranda en octubre de 2000, una de las primeras colecciones de sensaciones que descubrimos de este músico que derivó en una nutrida gira de conciertos que llevó sus músicas a Estados Unidos, Canadá y Europa, granjeándose el calor, la devoción y el cariño del público y crítica. Hasselbach. Papa was a Rolling Stone. RAI, Radio Andalucía Información. Esto es el País de los Sueños.

hemos escuchado con frecuencia a menudo, gracias a álbumes como Hi-Fi Sax, en el que reconvertía una versión de Killing Me Softly with His Son, un tema compuesto por Charles Fox y Norman Gimbel a principios de los años 70. Todo salpicado por buena parte de sus propias composiciones que aparecían en discos como este Smooth Warship que estábamos escuchando. Tiempo para Marcus Johnson. En el país de los sueños, esta es una porción de This Is How I Rock. Son 8 canciones. Steve Miller la llevó a las listas hace mucho tiempo. Volando como un águila, Fly Like an Eagle. Johnson, absolutamente eficaz, reconvirtiendo este clásico de Steve Miller, de ese cantante y guitarrista, además de compositor, que nació en Milwaukee, educado y criado en Dallas. Una de sus mejores canciones, la que estábamos recuperando. Papa was Rolling Stone, Roxanne con Sting, hace solo un momento, y ahora Fly Like an Eagle, volando como un águila. You'll never know how much I really love you. Cerrando ahora desde Australia, Etty Bellas. You'll never know how much Eti Pellas con un clásico de McCartney y John Lennon. En el país de los sueños. Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. La una de la madrugada en Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.